costumbre. Siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas. Mala costumbre. Un día te vas, pero cuando quieras regresas. Siempre haces esa. Damas y caballeros, ahí estuvo Manuel Turizo con Wisin y Yandel. Esto es una mala costumbre. Y bueno, pónganse, pero de buena costumbre, a subirle un poco más de volumen a su radio Planeta. Esta es La Mañaneta, pausa comercial. Y ya regresamos con más. Esto apenas está comenzando. Son las 7 en punto. Esta es La Mañaneta de Radio Planeta. Esta es Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. La tienda de videojuegos de moda tiene nombre propio. Nuevo Milenio. Nuevo Milenio. Tienda de videojuegos. Fatality. Todas las consolas, todos los videojuegos, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, gift card y todos los accesorios para que seas un verdadero gamer. Además, cabinas amplificadas, tablets, máquinas de peluquería y mucho más. Y ya tenemos disponible la PlayStation 5. Nuevo Milenio, tienda de videojuegos, centro comercial Único Outlet, local 275, info 300-476-5058. Síguenos en redes sociales como arroba Nuevo Milenio Único. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Mira, ve, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra. Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena y las mejores picadas para tus reuniones. Haz tu pedido ya, ve, 317-652-7777. Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿eh? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Calle 18-128-135, Avenida Cañas Gordas. Estamos ahí enseguida del Colegio Comeva. Fritanga La Negra, ve, qué chimba. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Ya son las 7:03 en la mañana en Colombia. 7:03. Freaky, si quieres nos ponemos freaky. Que me. No digas nada, solo gimme. Vení, vamos hasta abajo, que lo que quieres ponerte loco. Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón. Loco. Con un tsunami la voy a mover. Mientras tú Radio te Planeta. Mueves, si Radio tú Planeta. Quieres agárrate. Hoy nos vamos. Que te quema, te dejo probar mi manzana con canela. Traemos todo este movimiento que se pega. Just follow, follow, follow. Mi Radio Planeta. Radio Planeta. ¡Ay! Loco de mente, menos mal si está bailando. Loco de mente, menos mal si está. Lo ponemos bien. Radio Planeta. Planeta. Menos mal si está. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Con Te Dejaron Flat, son las 7:10 en Colombia. 7:10, esta es La Mañanita. La Mañanita. Celosos, celosos, celos. A mí el corazón me arde, Dios. Nadie me la mire, no. un trago. No me la llame en privado. No. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón ya de me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón ya de me arde. Ay, no me la mire que estoy en venido. Radio Planeta. Celos, oh celos, oh celos, a mí el corazón me arde, me arde. El corazón me va a estallar, me va a explotar. Esa joya es para mí nada más, nada más. Sí, pero para mí nada más. Sí, sí, de los pintres yo la voy a cuidar. Con la mujer ajena no se inventa. No se juega, no. Voy a dejarme engañar. A cualquiera me lo voy a llevar. La mañaneta, la mañaneta, la mañaneta. Se me agotan las esperanzas. Radio Planeta, con lo Radio castigo Planeta. Que me está dando, no estoy mintiendo, rey, con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tu castigo. No se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema. Como a ti te da la gana, tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. Señora ley, oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. Radio Planeta, Radio Planeta. Señora ley, gracias. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme. Me ha pasado por no comprender y resolver este problema. Como a ti te da la gana, tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley.

tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Mataron privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llego cuando dice ven. Pa' portarse mal se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones en el cel. La tiene lo suyo pero él quiere joder. Y yo le di por el expreso. Ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso. Si la ves no le hables de eso. Que se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. Radio Planeta. Me la comí entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. Me la como entera, nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. ¿Me sigues o no me sigues? Esta canción trata de, bueno, hay muchos casos en la vida real. ¿Qué se hacen los que, mejor dicho, quién es esta persona? Y cuando están en privado, ¡ay! Casos de la vida real. 7:23 en la mañana de Colombia. Esta es La Mañaneta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. La máquina. La Mañaneta. También se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere. Nadie se muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere. Nadie se muere. Guay, nadie se muere por un amor que está ya tronchado tu vida. Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida. Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida. Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida. Que te echó a sufrir tu corazón. Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Nadie se muere por un amor. Que te echó a sufrir tu corazón. Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Radio Planeta. Te doy un consejo, olvídate de eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo. Nadie se muere por un amor, nadie se muere del corazón, nadie se muere del corazón, nadie se muere. Se muere. La Mañanita. Ya son las 7 de la mañana, 27 minutos. Ya está llegando el staff completo de La Mañanita. Say you baby, que no te dé pena más. Sencillo. Oye. Dale pa'l piso, trap al piso. Me gusta tu mil y tu cabello es liso. Pa'l piso, trap al piso. Bebe allá de luz que le falta tu liso. Trap al piso, trap al piso. Ella chica quiere money, solamente quiere money. Ella piensa en el money. Ella lo que quiere es sexo y money. Solamente quiere money. Ella piensa en el money, en el remix. Ella baila, baila solita. Se suelta. El mundo está haciendo lo mismo, así que poco a poco dale pa'l piso. Dale pa'l piso. Que no te dé pena más. Y aquí todo el mundo está haciendo lo mismo, así que poco a poco dale pa'l piso. Dale pa'l piso. Si sentiste algo, se fue el aviso. Quédate la blusa, vamos a pasar la clean. Aguanta, yo te quito el jean pa' degustar tu body lean. Le presento al Master P, ella repeat, repeat, repeat, repeat. Como si nunca hubiese visto uno de estos. Así abusa, haz lo que te gusta. Tómalo con calma, que te es de lo que asusta. A lo guiso, vámonos pa'l piso. Con un baile sensual, pero menos hechizo. Y libérate, no disimule, deja que yo te vincule. Rico lo que siento y se te va bien liso. A lo guiso, vámonos pa'l piso. Con un baile sensual, pero menos hechizo. Yep. Que no te dé pena más. Y aquí todo el mundo está haciendo lo mismo. Así que poco a poco, dale pa'l piso. Dale pa'l piso. Que no te dé pena más. Y aquí todo el mundo está haciendo lo mismo. Así que poco a poco dale pa'l piso. Dale pa'l piso. ¿Por qué no nos dan la talla? Métele perreo que te va pa'l piso. Trap al piso, trap al piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trap al piso. Me gusta tu mini, tu cabello en rizo. Pa'l piso, trap al piso. Baby, acá te busque, le falta tu piso. Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso. Diente Colombia. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? 7:30 ya en esta mañana de viernes. Estamos en La Mañanita. Aquí los estamos saludando. Hola, güey. Hola, Carito. Hola, Duque. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos. Un muy buen viernes, lo mejor de todo, ¿no? Viernes, actitud de este día. La actitud siempre hemos dicho que puede ser diferente. Así que póngale más pilas, digamos, como a su cuerpo, más buena vibra. Que, bueno, eso es como salga uno de la casa con esa mentalidad de que las cosas estén muy bien, que les va a ir súper en su trabajo, que van a rendir, bueno, una cantidad de cosas que van ya desde la salida de la casa en el pensamiento. Y ahí ya el resto del día se va. Esa canción que estabas tocando, estábamos aclarando nosotros internamente que trae muy buenos recuerdos porque pues fue una canción demasiado dura en Cali, demasiado 2007, dura. 2007, me acuerdo, 2007. Hicimos una fiesta de precris en la otra casa, impresionante, en una discoteca casi no dentro, les contaba yo. Llenísimo. Impresionante. Además que en el 2007 era la novedad ver, primero, a un grupo colombiano, o sea, era el gran logro poder estar con una agrupación o un dúo como Zion y Lennox, bueno, como Zion en este caso. Una cosa loca eso, era una sola, digamos como un solo dolor esa canción. Bueno, y que esa fiesta te tocó un porcentaje... No, poquito, me llevaron mal, pero bueno, pero che, no importa, ya lo perdoné, eso fue una fiesta de éxito. Eso quedó, o sea, en el pasado. Hubo mucha ganancia, pero pues me dieron poquito. Eso quedó, bueno, en el pasado. Sí, está bien, está bien. Buen día para todos. Duque, ¿qué ha pasado? Hola, señor. General. ¿Cómo le va? Vino muy, muy floreciente. Jugullano. Severa flor. Severa flor del campo. No, vine jugullano. Severa flor primaveral. No, es que echarle la semana pasada dijo, no, los viernes de camisita. Entonces. Che, chévere. Carito, ¿qué más bien, ha pasado? Bien. Dormí lo más de bien. Anoche me acosté súper temprano. No eran las 10 todavía. Yo ya estaba acostada durmiendo porque siento que esta semana no dormí bien. Entonces dije, no, este viernes, o sea, amanecer viernes tengo que... No sé, amanecer con toda la actitud, sin sueños, sin nada, sin pereza, y vea, aquí estoy. Ojalá que la tengan, y si no, pues se las ponemos aquí, se las damos, se las regalamos con buena energía de la música del viernes para decir... ¡Uepa! Mejor, quiero un amor romántico que me ame dulcemente. Quiero un amor platónico, quiero un amor diferente. Oh, dámelo. Tan pronto sea posible, dámelo. La soledad me deprime, dámelo. Escribe o llama, por favor. Dámelo. Disculpa, pero insisto, dámelo. No quiero ahora mismo. Dámelo. Radio Planeta. Quiero una chica instruida que me ame espiritualmente, culta, genial, refinada, de veras inteligente, que sepa usar su cerebro hasta un nivel superior y descubrir nuevas metas en el campo del amor. Quiero un amor telepático con el poder de la mente. Quiero un amor esotérico, quiero un amor diferente. Oh, dámelo. Tan pronto sea posible, dámelo. La soledad me deprime, dámelo. Escribe o llama, por favor. Dámelo. Disculpa, pero insisto, dámelo. Pero lo quiero ahora mismo, dámelo. Me encuentro solo y sin amor. Radio Planeta. Que sirva, que sea como yo la quiero. Yo no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado, para encontrar un robot que el sexo sea programado. Quiero un amor higiénico y sin problemas de virus. Quiero un amor antiséptico. Quiero un amor diferente, oh, dámelo. Tan pronto sea posible, dámelo. La soledad me deprime, dámelo. Escribo, llama, por favor, dámelo. Disculpa, pero insisto, dámelo. Pero lo quiero ahora mismo, dámelo. Me encuentro solo y sin amor. Radio Planeta. Radio Planeta. Quiero encontrar a una mujer, dámelo. Que sea sincera, se adorable, dámelo. casual y al despertar quiera amarme. Dámelo. ¿Dónde estará esa mujer? Dámelo. Que me brinde su querer. Dámelo. Y que me enseñe de amor, que estoy dispuesto a aprender. Dámelo. Busco un amor higiénico. Dámelo. Y sin problemas de virus. Dámelo. Y dice Juan Pablo Cifuentes, quiere un amor sin virus. ¿Será que pensó en el COVID-19? Dámelo, quiere un amor diferente, dice Juanpa en su trino. 7:37 es la mañaneta con sonido de huepa, porque hoy es viernes, viernes, viernes, y esa palabrita está ahí que es huepa. ¡Todos felices! Hola oyentes, ¿cómo les va? Buenos días, una mañana gris en Cali. Tengo la sensación de que está cayendo agua incluso en alguna parte de los cerros, porque ahora que venía para acá por la 80 se ve toda la cordillera occidental plena y la parte de acá del sur de la ciudad y la montaña que está atrás, detrás del batallón, de ahí para arriba, se veía como si ya estuviera cayendo agua. ¿Alguien reporta lluvia a esta hora en algún lugar de Cali, en Jamundí? Hola Jamundí, ¿cómo amanece Jamundí esta mañana? Palmira, buenos días. Yumbo también, Candelaria, Florida, todos los municipios cercanos a nuestra Cali linda. ¿Cómo amanecen esta mañana? ¿Alguien reportando agua, lluvia? Llovió a la madrugada como desde las 11 de la noche, 10:30, bueno, sector del refugio, los cerros. Sí, esa no es la madrugada, por allá, la noche, bueno, la noche anterior. Pero llovió a la madrugada porque yo me desperté y estaba todavía lloviendo. Yo, ay, no va a haber entreno. Y después se cayó una leve llovizna acá en el sur como a las 11 de la noche. Y también había, bueno, eso fue ya ayer, obviamente, que llovió como por el lado del estadio, exactamente por ese sector, como hasta el edificio de colores, toda esa parte. Sí, también señor. Cayó agüita el día de ayer, pero hoy se estaba como grisecito, pues un viernes diferente, pero viernes. 7:38 minutos, mucha información, muchas cosas para contar, mucha gente hablando de la llegada de Perseverance a la superficie de Marte. Porque el que Perseverance... alcanzas. Las colombianas que hacen parte del proyecto, una de ellas caleña, muy linda a propósito. Hablando también, obviamente, de la politización del tema de las vacunas. Otros hablando del tema de los 6,000 y pico de falsos positivos en Colombia. El empate de América anoche. 0-0. Sí. Dejó a América escapar una oportunidad de sumar en la tabla. 0-0 con Independiente Santa Fe. Cana, con lo de las vacunas, vi un trino que me gustó. Yo no sé si es realmente, digamos, certificado original. Porque pone Iván Duque, dice, hoy iniciamos plan de vacunación en los departamentos de Montería y Sincelejo. Digo hoy, eso fue antier, el 17. Sí. Entonces veo yo y pone, es que Gustavo Petro, dice Gustavo Petro, no sé si lo armaron, es que esas vacunas no alcanzan ni para los hijos de Diomedes, dice. Está fino, está fino. Si fue bueno. Petro, está fino, está fino, está fino. 7:40 minutos. No, pero el trinazo lo puse ayer en mi cuenta de Twitter. Fue uno que hizo un usuario que se llama Doctor Barbuchas, que trinó: no vacunen a los médicos hasta que no lleguen los doctores. Uy. Colombia, en Colombia no se vacunan a los médicos hasta que no lleguen los doctores. Los doctores son los políticos. Los doctores, sí. ¿Quiénes son los doctores sino los doctores? Los doctores. 7:40 en la mañaneta. Buenos días. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Atención, la gente de las 8 de la mañana, son las 7:41, están a 19 minutos de sus sitios de trabajo, de la cita que tengan a esta hora. No les vaya a coger la tarde. ¿Cómo le fue a Camilo? ¿Cómo le fue a Vale? Muy bien. ¿Cómo le fue a Maluma? Ya les bien. Contamos en noticias de la música en los premios de nuestra noche. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Radio dime Planeta. ¿Por qué te fuiste? Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Que no me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo. me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos. En la calle no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no es coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. ¿Por qué? Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Ya. Bueno, Charles y Caro y Duque, los que tengan la información del entretenimiento del día de hoy, pues seguramente vamos a hablar de los premios Lo Nuestro anoche, pero una de las cosas más comentadas por fuera del tema de los premios, pero en los premios, es el embarazo de Nati Natasha. Sí, más linda. ¿Cuántos meses? No puede dormir anoche por esa noticia. Tiene 6 meses de embarazo. Ajá. No revelaron el sexo de la criatura. Y bueno, sorprendió a todo el público. Sorprendió a la audiencia. Lo tenían bien guardadito, ¿ah? Bien guardadito. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, la revista People en español digital ya tiene la nota de, y las fotos de Nati Natasha en embarazo. Ok. Con detalles. Con Pina, ¿no? Es, sí. Sí, claro. Con sí, Pina claro. Records, hijo. Ajá. Bueno, esa sería la noticia, que no fuera con él. Ahí sí sería el boom. De hecho, publicó una foto donde sale mostrando como un anillo. O sea, me imagino yo que ya le va a dar propósito. Sí, pero sí, eso ya. Sí, allá pero la publicó ayer también. No. 7:45 minutos. Bueno, hablamos de eso más adelante en el entretenimiento. Estamos en la mañaneta. Hoy es 19 de febrero del 2021. ¿Se celebra algo hoy, Charles? Absolutamente nada. No me diga, ¿en Colombia nada? Cumpleaños de muchos amigos, pero no. Ajá. Así que celebración. ¿En el mundo nada? No, el mundo nada, nada. ¿Estás seguro? Día Internacional de, pues al menos Día Internacional de no me tira ese dato. Muy bien. Es la fuente pues de la cual yo me acojo para compartir esos datos de celebraciones. Muy bien, entonces no hay celebración el día de hoy, pero no si hagamos, es... No hagamos nada. Porque... Mañana es el Día Internacional de la Pipa, vea pues. ¿La pipa de gas o la, no, la pipa para fumar? Para fumar. Okay. Ah, porque si era el de la pipa de gas, podían hacer un comercial con el pío otra vez. Claro. Personaje de caricatura, famoso por su pipa. Radio Planeta. Popeye. Popeye, el marino. Señor. Con cilantro ahí en... 15 para las 8 de Popeye. No alias Popeye. No alias Popeye. Dentro va un ritmo contagioso, aplaude, goza, pero no hay nada peligroso. Canto hip hop, merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no van de púnico. Papo, hey. Con la introducción, con emoción en esta canción. Es el boom de la guira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora. Dicen, hey, ho, hi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Radio Planeta. Radio Planeta. Revoltoso ahora. Quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. De Coco. Yeah. La Roca, pero no te vuelvas loco. Este es mi party. Over there, over here. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar. Te doy un microfonazo, gratis, fácil, así. Te llevo en mi carro, te mando en taxi. Ahora más despacito, un poco más suavecito. A las chicas voy entregándole el besito. ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste. Boceaste, hiciste señas. Pidaste y arriesgaste. Y jugaste ese potente Sandy Papo. Bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Con el Papo y Sandy en silla tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y aquí estoy yo. ¿Qué pasa aquí yo? Esto es Tensión. Radio Planeta. Son las 7 de la mañana, 50 minutos en la mañaneta. A la pregunta dónde estaba cayendo agua, Carito Penagos desde Jumanji nos saluda y dice: buenos días, cositas ricas. En Jamundí sí amaneció con agua, pero estamos radiantes como el sol. Feliz viernes, bellezas, un abrazo, un besito para ti, Carito. Hasta Jamundí lo mandamos. A ver quién más reporta lluvia. Voy a mi red social. Por acá me la hora estará pidiendo hermana. Vanessa Ortiz también dice que. Ah, Vanessa, sí. Vanessa Ortiz. Jamundí. La bonita Vanessa Ortiz dice: toda la madrugada y hasta ahora llueve levemente en Jamundí. Fabián Morales también en Jamundí. Aquí también. Fabián Morales dice: la lluvia me acompañó desde Jamundí hasta Ciudad Jardín, pero Planeta da calor. Un abrazo, Fabián, que tengas un gran viernes. Igual para ti, Vane, que les vaya bien el día de hoy en sus proyectos, en sus cosas. Dice: aquí está cayendo un aguacero impresionante. Saludos desde Pasto. Hasta. Ah, no, ¿sí? Pero ya muy lejos. Sí, muy lejos. No, no, es en no el entorno cuenta, aquí, no. Cerquita, los alrededores nuestros. 7:51 en la mañaneta. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañaneta. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar. En la mañaneta tengo la primera. Hombre, es una noticia triste. Se murió Toby, el perrito que iba a recibir un marcapasos y que se volvió noticia en Colombia por la historia del perrito, que es un cruce entre criollo y un golden retriever. En la ciudad de Envigado, en Antioquia, era el centro veterinario donde le iban a hacer el trasplante, a instalar el marcapasos. Y justo en la preparación de la cirugía, el perrito colapsó y murió. sino que se hace noticia porque la dueña, obviamente en el afán de salvar la vida de su perrito, había hecho de todo. El perrito ya tenía 8 años, pero desde que tenía 3 presentaba convulsiones. Uh-huh. Ella lo llevó al veterinario, el veterinario uh-huh. lo diagnosticó una arritmia cardíaca y empezó un tratamiento homeopático que le dio resultado inicialmente, pero el perrito otra vez se puso malito y entonces ella buscó uh-huh. una solución. Un médico le dijo, lo único sería ponerle un marcapasos. ¿A un perro? Sí, a un perro un marcapasos. Y empezaron todo el procedimiento, pues, lo que esto conlleva. Uh-huh. Y la noticia se hizo pública y en redes sociales y el apoyo para Toby. Hasta los dueños de un gato, que es el primer gato con marcapasos en Colombia. Ya le voy a decir cómo se llama el gato. Michin. No, se llama Romeo. Por su parte, los dueños de Romeo, el primer gato con marcapasos en Colombia, también le dieron apoyo a Toby antes de entrar pues a la sala de cirugía. Pero la triste noticia es que Toby no aguantó y falleció. Esa es la primera cosa para contar. Una noticia que tiene que ver con las mascotas y sobre todo el amor de sus amos por sus animalitos, que hacen hasta lo imposible por tenerlos bien. 7:53, son 3 cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda cosa para contar es que Twitter prueba envío de audios a través de mensajes directos, y esa es una nueva función anunciada desde el año pasado, que se puso a prueba en 3 países y para un número limitado de usuarios. Es decir, no todo el mundo puede hacer uso de los tweets o los mensajes de voz. Para poderlos enviar, pues se tienen que hacer por mensajes directos. Es decir, usted debe de abrir un mensaje directo con el usuario que vaya a enviarle la nota de voz, y por medio del mensaje directo pues le permite hacer este tipo de uso. Hasta el momento es solo una prueba, digamos que la función se anunció en el mes de septiembre y actualmente está en prueba en países como India, Brasil y Japón. Son las 7:54 minutos y la tercera cosa para contar en la mañaneta. La tercera es el juego de las estrellas de la NBA, que se piensa disputar el próximo 7 de marzo, pero con un formato completamente diferente al que se venía haciendo pues durante todos los años y sin pandemia. Obvio, por la pandemia. Sí, se va a disputar un partido un solo día. Es que por esos días en el juego de las estrellas les dan como una semana de descanso a los jugadores, y es una semana como de festividades y todo eso, donde los jugadores tienen pues como unos días libres después del juego de las estrellas y todo esto. Pero ahora ya cambiaron el formato, dice, los dos equipos de la NBA All-Star competirán para ganar cada cuarto para sus respectivas entidades de caridad. Cada uno de los primeros 3 cuartos comenzará con el marcador 0-0 y durarán 12 minutos. El último cuarto será sin límite de tiempo y los equipos jugarán por el resultado objetivo. Esto significa que el partido se terminará con una canasta o un tiro libre encestado. El resultado del objetivo será determinado teniendo en cuenta los puntos del equipo que lleve la delantera, agregándole 24 en representación del número de la camiseta de Kobe Bryant. Pero solamente para ese partido. Solo ese partido. Ajá, para ponerlo más emocionante. Sí, pero entonces, o sea, muchos, entre ellos LeBron James, se ha quejado y ha dicho, pues hombre, nosotros necesitamos descansar unos días, no sé qué, pero pues la NBA ya tomó esas decisiones. 7:55 minutos, son 3 cosas para contar a esta hora en la mañaneta. La mañana de Radio Planeta. Atención, los de las 8 a 5 minutos de su llegada. Al aire, la mañaneta. La mañaneta. La mañaneta. Pero hay tiempo de escuchar Radio una canción, Planeta. De cantarla, de moverse si los motiva a moverse. La hace Marc Anthony. Se llama Lo que te di. Otra cosa, perdona los inconvenientes y demoras. Te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste Radio Planeta, sincero, Radio Planeta, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di. no doy amor por convenir. Radio Planeta, te Radio Planeta. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que dijiste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di. Radio Planeta. Sé que te di todo, todo te lo di. Ay, te lo di, te lo di, te lo di. Sé que te di todo y no te niego que fui feliz. Son las 7 de la mañana, 59 minutos, 7:59, un minuto para que sean las 8 de la mañana. Vane nos comparte, Vane Ortiz, nos comparte una noticia maravillosa, una noticia extraordinaria de felicidad para las personas que hacen parte de esta noticia, a sus amigos y la familia. Dice, quiero compartir una alegría inmensa con ustedes. Una familia entera salió ayer, bendito Dios, de la UCI. Un maravilloso viernes, desde hace 20 días no sabíamos qué era la felicidad. Dios y la fe lo son todo. Y nos quiere compartir esa emoción, esa noticia bonita, esa noticia maravillosa. Ah, ok, pero una familia entera. Pero ella dice que pues una familia entera por lo que conlleva estar pendiente, o literal estaban todos en la UCI. Una familia entera estaba en la UCI. Una familia entera salió de UCI ayer. De UCI, ¿están entendiendo lo que les estoy contando? Sí, amigo, una pues familia entera de pero UCI. Pero ya puede que esté queriendo decir otra cosa, como cuando alguien está enfermo de cáncer en una casa y como que nos aliviamos del cáncer porque pues se enferma la familia. Bueno, no, yo se entiendo que todos estaban allá y salieron afortunadamente, es una noticia maravillosa. Gracias, Vane, por compartirnos esa emoción que sientes, y a ellos un abrazo grandísimo. Y bueno, agradecemos.